GPS Emaús, caminando con Cristo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero aún así estamos todavía en la carne, así que nos duele, ¿no? Cuando hay esa lucha, no podemos ser falsamente triunfalistas y decir aquí no pasa nada, no he sentido nada, sino que, oye, cuando te pinchan o cuando te acercan el fuego, duele, pica y quema, ¿no es cierto? Y el fuego de la prueba quema, pero sabemos que el fruto es purificación. Dile al que está a tu lado, purificación. Es para nuestra purificación, es para nuestro crecimiento. Y alguno a lo mejor se pregunta, oye, ¿y no tendrá el Señor otra forma de, ¿verdad?, de purificarme, de hacerme crecer, de hacerme madurar? Que no sea a través de... ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿O soy yo el único pecador que me planteo eso? ¿Verdad? Pecador de la pradera. ¿Verdad que nos lo planteamos y la respuesta es no, no la hay. No la hay. Ese es el seminario del Señor. Y si te sometes al seminario del Señor, saldrás ganando siempre y saldrás creciendo siempre. Amén. Ahora, la cosa está, la pelota está en nuestro tejado, ¿no es cierto? La pelota está en nuestro tejado. Tú decides si te sometes voluntariamente al seminario del Señor. Pregúntale que está a tu lado, ¿te sometes voluntariamente? Si no te sometes voluntariamente, el Señor te somete, es decir, te va a meter en la prueba de todas maneras y la vas a pasar, pero mucho peor, porque ahí sí que no vas a estar contando con el Espíritu Santo para ayudarte y te somete, o te sometes o te someto, decía uno a su esposa, ¿no? Estamos aprendiendo en el cursillo, ¿verdad? O te somato. Y tenemos promesas en la palabra de Dios que nos ayudan a discernir que cuando hay prueba también hay bendición. Cuando hay prueba, el fruto de esa prueba normalmente es paciencia, ¿sí recordáis? Si es paciencia, el fruto de esa prueba es crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si miras atrás en tu vida cristiana, te hubieras querido quitar algunas de las pruebas, ¿no es cierto? Algunas de las pruebas que han sido demasiado fuertes a lo mejor para ti, algunas pruebas que han significado a lo mejor pérdidas, ¿verdad? Pérdidas en lo humano, pérdidas en lo económico, pérdidas en lo espiritual, en lo moral, ¿verdad? Y si tuviéramos un enorme borrador para nuestras vidas, ¿verdad que nos gustaría quitar alguna de esas pruebas? Nos gustaría quitar, si tuvieras un borrador de palabras que has dicho, ¿te gustaría quitar alguna? ¿Habrá por ahí algún hermanito tan orgulloso que diga, no me arrepiento de nada de lo que he dicho? Lo sostengo hasta la muerte. Cuidado, eso es una debilidad, ¿verdad? No me arrepiento de lo que he dicho. De actos, ¿te gustaría? ¿Verdad? ¿Te gustaría alguno de esos actos? ¿Nos gustaría borrarlos y que no existieran ni siquiera en nuestra mente? Pero el Señor tiene esa forma de tratar con nosotros, que es a través de su Espíritu Santo, a través de el poder del fuego también, y el que sepamos que sus promesas son sí y son amén, y de que si estás pasando por pruebas, significa que te estás moviendo. Si no estás pasando por pruebas y estás demasiado cómodo, empieza a sospechar. Empieza a sospechar que hay algo que no anda demasiado bien. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén aunque duela? Aunque duela. Muy bien. Y vamos a ir a una de esas promesas que conocemos, yo creo casi todos, y las aplicamos también, las aplicamos por el WhatsApp cuando un hermano está pasando por pruebas y por dificultades, y esto es Romanos 8:28, lo conocemos de memoria. Vamos a ir ahí, lo vamos a recitar, lo vamos a desmenuzar y vamos a ver qué tiene el Señor para ti en este día a través de su palabra. Y dile al que tienes a tu lado, Dios te quiere hablar a ti. Dios te quiere hablar. ¿Ok? Así que no te duermas. Dios te quiere hablar, no te duermas. Dios te quiere hablar, no estés distraído. Dios te quiere hablar, no uses ahora tu móvil para mandar WhatsApp. Dios te quiere hablar, no distraigas tu mente pensando que mañana tengo... ¿Verdad? Mañana por la mañana tengo que encontrarme con mi jefe. Mañana tengo esta cita. Después tengo que preparar la comida. No. Vamos a intentar liberar nuestra mente por... No voy a tomar más de 3 horas. Hermana Fanny quedará conmigo. 3 horas. ¿Y quién? Y debe el pobre. Amén. Romanos 8:28 dice: ¿sabemos? ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando dice todas, y vas al original, ¿qué encuentras? Todas. ¿Ok? Sabemos que todas las cosas, sabemos que todas las cosas buenas, dice ahí, sabemos que todas las cosas que nos dice el pastor, ¿es lo que dice? Bueno, cuando es todo, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Jesús? ¿Cuántos han sido llamados por Cristo? ¿Solo estos? Efectivamente, todos son llamados, y Cristo mismo lo dijo, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hemos quedado acá nada más estos escogidos. Gloria a Dios, hay muchos escogidos por todo el mundo, que son parte del pueblo de Dios universal, y aquellos que nos han precedido en Cristo también forman parte de los escogidos de Cristo. Pero Él te ha llamado a ti. Él te está llamando por nombre. Él te ha llamado y te conoce desde el vientre de tu madre, y tiene un plan especial para tu vida. Y el plan especial es mostrarte la salvación, mostrarte toda la bondad de la vida en Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando escuchamos todas las cosas nos ayudan para bien, nos olvidamos de la coletilla o de lo que hay anteriormente. ¿Qué dice? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, y todos podemos decir, ah, ahí estamos todos. Ay, yo amo a Dios. Yo amo al Señor. Y lo puedes decir de boquilla. ¿No es cierto? Creo que algunos que decían que amaban al Señor, que incluso dicen hoy en día, son capaces hasta de matar en el nombre de Dios. Esto es una incongruencia, es una inconsistencia en sí mismo. ¿Sí entendemos? He puesto otras veces el ejemplo de una pareja de enamorados en que están hablando por teléfono y él le dice: mi vida, yo daría todo por verte. Me muero si no te veo. Te amo con toda mi alma. Me palpita el corazón como una lata de patata frita, etcétera, y todas esas cosas le puede decir por teléfono. Y entonces la chica, en su ingenuidad, le pregunta: bueno, mi amor, ¿y cuándo nos vemos? Bueno, nos vemos el sábado si no llueve. ¿Te creerías todo lo anterior, mujer, si tu galán viene y te dice: yo por ti daría la vida? Sí, pero si no llueve el sábado, entonces sí. Si nos vemos y no te reconoces ahí, mi hermano, mi hermana, no te reconoces ahí en tu relación con Dios, en tu relación con Cristo, a veces somos tan faltos de compromiso y de amor que no, sí, Señor, si no me duele la cabeza esta noche, yo voy a orar. Señor, yo quisiera leer la palabra, pero es que por la noche echan mi serie favorita. Oh, Señor, tú sabes que yo te amo y quiero servirte, pero es que este trabajo que tengo no me permite, no me da las horas. Pero somos tan, nos metemos en la rutina del trabajo que a veces buscamos cualquier excusa, y digo sobre todo los hombres, ¿verdad? Buscamos cualquier excusa para quedarnos en el trabajo antes de volver a casa. Todo menos Isidro está loco por volver. No es cierto, te buscas y bueno, y como sabes que allá a veces pues te va a esperar pues otra persona que ha trabajado todo el día, o que te va a esperar no con la cara bonita, o no con la presencia que tú esperabas de cuando estaban enamorados, cuando, ay, qué guapa, claro, veías lo mejor. Cuando somos novios, vemos lo mejor el uno del otro, ¿no es cierto? Cuando somos novios, ¡ay, qué lunarcito más precioso! Se me enamora de ti. Después de que te casas, invitas a verruga para allá. Que se ríe la otra. Y nuestra relación, a veces cuando no está dominada por el Espíritu y no está cubierta por el amor de Cristo, nuestra relación con el Señor es así, es de poquitos, es de si puedo, ya veré, es de si. ¿Sí entendemos? Y es de, ay, Señor, somos como Pedro, ¿no? Que nos comemos el mundo primero. Señor, yo por ti doy la vida y poderme. Espérate, que antes que el gallo cante, tres veces te vas a negar. Uy, qué examen más tremendo. Y el Señor sigue haciéndonos su examen del amor. La promesa está muy bien. Está muy bien la promesa, ¿verdad, Laura? La promesa está fenomenal. Todo obra para bien, todo obra para bien a los que... Pero la contrapartida de cada promesa. ¿Te has fijado en las contrapartidas de cada promesa? Nos encanta la parte de bendición. Todo obra. Encantada vida. Me muevo ahí. Y a veces nos preguntamos, oye, ¿y por qué no me ocurre eso? ¿Por qué no todo obra para bien? ¿Por qué voy de mal en peor? ¿Por qué si el Señor dice que al final hay una luz, pero yo tengo un túnel que ya me ocupa casi toda la vida. ¿Qué rayos pasa aquí? Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que no, que te estás olvidando de la contrapartida, que es a los que aman, Señor, a los que aman con todas las consecuencias. Y el que ama, el que me ama, dice Jesús, que guardará. Uy, esa es la parte que no nos gusta. No nos gusta guardar, no nos gusta someternos. Y el sometimiento es algo que es complicado hablar para un pastor. Yo voy a invitar a otros pastores para que hablen de sometimiento, porque se acepta mejor, ¿no es verdad? Tú le puedes decir a tu hijo 100 veces exactamente lo mismo, y llega un extraño de pronto y queda anonadado con ese extraño y dice: ¡ay, fíjate lo que me ha dicho! Y es exactamente lo mismo que te ha dicho 100 veces, pero es nuevo. Es nuevo, y este tipo resulta que tiene más influencia que tú estás viviendo con tus hijos. O me ocurre a mí nada más, como padre. Voy a invitar a otro pastor para que hable de él. Normalmente, para hablar, hay temas como lo que es la sujeción y la mayordomía, que el pastor queda crucificado cuando habla de eso. El padre de la congregación no es bien aceptado, normalmente. Yo sé que eso no ocurre a mí. Yo sé que aquí, si me aceptáis y obedecéis todo lo que se dice desde el púlpito, ¿sí? ¿Puedes decir amén? Vale. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, está implicado absolutamente todo en nuestro amor al Señor. ¿Crees que ese es el amor que tienes al Señor? ¿Crees que ese es el amor que tienes? Y el Señor sigue haciéndote un examen personalmente a ti, con nombre, y sigue diciendo: ¿me amas? ¿Me amas? Como a Pedro, porque eso lo hizo 3 veces. Bueno, alguno dirá, bueno, es un examen con 3 preguntas, pero las 3 preguntas es la misma: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pues apacienta, es decir, entonces ponte a servir. Entonces ponte a servir. Parte del amor es el servicio. Dile al que tienes a tu lado: parte del amor es el servicio. Y si no, no te has enterado lo que es el amor del Señor. Servir con un corazón sencillo, servir sin esperar nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento humano. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? 3 me han dicho amén. Qué bueno. Sí, amén, pero si hago algo y nadie me ha venido a dar las gracias, no lo hago más. Y ya está. No, bueno, pero es que tu reconocimiento de quién viene. Tu reconocimiento de quién viene. ¿Qué reconocimiento estás buscando? Atrévete a decir: Señor, busco tu reconocimiento. Levantas tu mano derecha y dices: Señor, busco tu reconocimiento sobre todas las cosas. Busco tu reconocimiento. Es cierto que a todos nos gusta ser reconocidos. Eso no lo voy a negar. ¿No es cierto? Si yo no tuviera el reconocimiento vuestro, yo me dedicaba a otra cosa. Eso es tan real. ¿No es cierto? Y necesitamos reconocer. Y la Biblia habla del reconocimiento a los líderes, de los unos a los otros, del amor los unos a los otros. Y el amor implica reconocimiento y respeto los unos por los otros. Amén. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Pero que esa no sea nuestra prioridad, no sea el motor que nos mueve, el reconocimiento de mis hermanos, el reconocimiento del hombre. ¿Puedes decir amén? todas las cosas. ¿Qué dicen? Ayudan a bien, pero ¿a quién? A Dios. Ah, vale, esa coletilla a veces se nos olvida. Y en cada promesa vas a tener una contrapartida en la promesa. Qué bonito sería estudiar las contrapartidas. No, no las busco. Y normalmente lo que mandamos en nuestros mensajes, en nuestros SMS y el WhatsApp es todo ayuda para bien. Y nos olvidamos de a los que aman a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oh, ¡qué bonito! ¡Wow! ¡Precioso! ¡Ay, me estoy sintiendo, pastor! Es que me estoy sintiendo condenado. No, ninguna condenación hay para los que están. ¿Para quién? Para los que están. Ah, pero es que hay una coletilla. Es para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir los que están sometidos al Señor, los que están bajo sus mandamientos. Y a veces queremos no sentir condenación para hacer lo que nos da la gana, ¿no es cierto? Fíjate, me fui a la discoteca y no siento condenación. Me pegué tres tragos y no siento ninguna condenación. Y me quedé más tiempo en el trabajo porque hay una secretaria nueva. Pero no siento condenación, es una cosa pura y limpia. Hay su contrapartida en la promesa. Chequea todas las promesas, el Nuevo Testamento sobre todo. Y chequea esas coletillas. Y mira si, examínate delante del Señor. Y mira, nos encanta. Todo obra para bien, mi hermano. Todo obra para bien. Bueno, a los que aman al Señor. Hay una esa promesa es infalible cuando es para el servicio del Señor. Cuando es en el servicio a Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios. Porque tú estás sirviendo. Es Dios el que se encarga. Es Cristo el que se encarga. Cristo, cuando envió a los discípulos, ¿qué les dijo? ¿Os ha faltado algo? ¿Os ha faltado algo alguna vez? ¿Os ha faltado preparación? Pero habéis tenido 3 años de discipulado. ¿Os ha faltado para comer? No, no faltó. No nos faltó. No traigáis alforjas. No traigan. No traigan porque yo proveo, dijo el Señor. Cuando tú quieres servir al Señor, servir en su casa, servir a tus hermanos, y sobre todo, cuando es un servicio para ganar almas para Cristo, cuando es un servicio para atraer del mismo infierno a otros que son tus amigos, ahí todo obra para bien. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor, porque por tu amor tú vas a declarar bendición a otros. Todo obra para bien. Yo diría, todo obra para bien temporalmente. Muchos no entendemos las situaciones que nos están ocurriendo y a veces necesitamos una perspectiva mucho mayor en nuestro tiempo. ¿Sí? Si vemos la historia de José, llegaremos ahora en Génesis, ¿no? Estamos en Génesis, en los primeros capítulos todavía, pero cuando empiezan las historias de los patriarcas, hay tanta enseñanza, es tan bonito. Esas historias se han hecho películas, y películas muy buenas, ¿no? de estos personajes. Pero en la historia de José hay un momento cuando José ha sido entregado, ¿verdad?, por sus hermanos, si recordáis esta parte de la historia, y Jacob tiene que entregar Además, a Simeón como rehén, y después, un tiempo después, tiene que también José lo impone como parte de la condición que le traigan a Benjamín. Es la parte ahí que Jacob dice: he perdido a mis hijos, he perdido a José, he perdido a Simeón y voy a perder a Benjamín. Es pérdida, todo esto es pérdida. Al cabo de un tiempo, ¿qué ha ocurrido? Sabemos el final de la historia, ¿no es cierto? Sabemos el final de la historia. José se había perdido, gracias a Dios, de una forma milagrosa, y es un ejemplo tremendo de la protección de Dios sobre sus escogidos, sobre sus ungidos. No solo no lo había perdido, sino que era el que estaba preparando el camino para proveer a su familia y a su pueblo. Tremendo, y así son las pruebas en Dios. José, Simeón simplemente fue rehén, pero luego fue devuelto, ¿no es cierto? Y Benjamín también fue devuelto a la larga, y fue devuelto con mucho más. Simplemente estaba preparando el camino para que se dieran cuenta de que José ya había tomado autoridad, ni más ni menos que en Egipto. ¿Fue pérdida? Si hubiera podido leer los secretos de Dios, Jacob no hubiera dicho: ha sido una pérdida esto. Si pudiéramos leer la mente del Señor, entenderíamos que el sufrimiento, la dificultad, la prueba por la que estamos pasando, a la larga no va a ser pérdida. No va a ser pérdida para ti. No va a ser pérdida para la casa de Dios. No va a ser pérdida para tu familia. Puedes declararlo en el nombre de Jesús. No va a ser pérdida, sino que Dios tiene ganancia y bendición. Y si no lo ves en lo material, lo va a ser en lo espiritual, porque tú vas a crecer. Vas a ser fortalecido en tu espíritu y no vas a afrontar ni enfrentar las cosas de la misma manera que lo habías hecho. No vas a cometer los mismos errores porque el Señor te ha enseñado. Has sido tratado directamente por Él. ¿Puedes decir amén? Aleluya, yo quiero ser tratado por Él. Aunque no me dé cuenta, aunque a veces no tengo todo el cuadro, aunque no tengo la perspectiva temporal, no lo tengo. Porque yo soy finito, pero Dios es un Dios que está por encima del tiempo. A nosotros nos limita el tiempo y el espacio, a Dios no. Dios habla otro idioma que el nuestro. ¿Puedes decirme? Él habla otro idioma completamente. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. A los que aman al Señor. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor como para servirle? ¿Amas al Señor, pero vas a venir el domingo que viene si no llueve? ¿Amas al Señor, pero vas a orar mañana si no coincide con la serie que te gusta? ¿Amas al Señor, pero vas a leer un versículo y solo la primera parte, la parte de la promesa, no la parte de la contrapartida? Amas al Señor. El Señor te sigue diciendo: me amas. Como Pedro: me amas. Me amas. Me amas. Pues si me amas, entonces apacienta mis corderos. Es decir, sirve. Comienza a servir. No te quedes calentando la silla. No te quedes sin compartir el Evangelio. Ese es el servicio más grande al Señor. Es extendernos a otros. Varios hermanitos me han venido a comentar algo que es algo que es un principio bíblico y que yo ya sé y que lo he visto, pero que debemos refrescar, debemos reaplicar. Y es que si los que estamos aquí para el año que viene nos planteamos el traer a los pies de Cristo solamente una persona, se duplica el número de la iglesia. ¿Sí? Y eso es simplemente un principio de discipulado. No hay más. Lo hemos visto en acción, yo lo he visto en acción en la iglesia de mi padre, lo hemos visto aquí a través de las células, lo hemos visto. Y en general los principios divinos funcionan. Amén. Los principios funcionan. Los aplique quien los aplique. Pero si encima de que estás aplicando un principio lo aplicas por amor al Señor, eso es una fuerza imparable. Imparable. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Amas al a tus amigos que están en tu trabajo? ¿Les amas, les respetas, les aprecias? ¿Quisieras que conozcan a Cristo? ¿Quisieras que sean salvos? Todo ayuda para bien. No, es que me van a... Este es el tipo más incrédulo que... Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. No, es que esto... ya estoy cansado de predicarles. Todo ayuda para bien. Sigue. Continúa. Todo ayuda para bien. No, es que... Y aquí vamos a algo un poquito más profundo y que a lo mejor tienes que revisar delante del Señor. Tengo reparos en traer a alguien a la casa de Dios porque no es exactamente lo que iría bien para un inconverso. Bueno, esto lo piensa el pastor, que es un poco prejuicioso, ¿no? ¿Verdad? Ustedes no. Mejor tienes que revisar tu amor al Señor, tu amor a la iglesia local, y que todo ayuda para bien. Es decir, esas alabanzas que a ti no te gustan, a lo mejor Dios las usa para tu amigo que crees que va a sentirse demasiado, no, va a ser un choque. No, que un convertido, que un no converso que viene aquí y ve un tío ahí tocando la guitarra y esto va a ser un choque. Bueno, pues es necesario que seamos un choque. Mira. No, porque es que hay algunos de mis hermanitos que se ponen a llorar y a hablar en lenguas en medio del culto, y esto uno nuevo no lo va a entender. ¿Sabes qué? Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y mis hermanos amados son parte del cuerpo de Cristo. Y la identidad de la iglesia la conformamos entre todos. ¿Y sabes cuál es la identidad de la iglesia? Es lo que hay de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso o va a atraer o va a hacer rechazar, pero lo va a hacer de cualquiera de las maneras. Pero es necesario que el mundo sea confrontado con Jesús y que Jesús trate con los corazones y pueda preguntar también a los que no conocen, pueda preguntarle: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y que nos extendamos y que sepamos que por amor a Él, por amor al servicio, por amor al testimonio, por amor a un mundo perdido, todo todo, absolutamente todo, hasta las cosas más duras de entender, ayuda para bien a lo que ama. Adiós. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.